Ludwig, espere. ¿Por qué se va tan temprano? Porque esta fiesta ya no me parece tan divertida. Pero si la fiesta acaba de empezar, vamos a hacerla divertida usted y yo, ¿ya? Damas y caballeros, atención. Ludwig, esto es para usted. El sol sobre el prado refulge estival. El ciervo en el bosque es feliz y salen en busca del temporal. Mañana me toca a mí. Florecen los tilos, perfuma la sal, da al mar su tesoro el río. Espera.